siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando preciosa, preciosa melodía, uh-huh. preciosa voz, sí, como que sí, ya sí, no sí, más sí. de escucharlo te pone tierno el pecho. Claro, claro que sí, te pone claro que tierno sí. el pecho. Bueno, todo esto nos introduce a otro aniversario que tuvo lugar, otro acontecimiento que tuvo lugar también un 25 de noviembre, uh-huh. un acontecimiento histórico, si los hay. Esto sucedió un 25 de noviembre de 1956, uh-huh. Oscar, sí. en México, uh-huh. en las costas mexicanas, en realidad, las costas veracruceñas de Veracruz, en México. ¿Qué pasó ese uh-huh. día, Oscar, allí? Fidel Castro, a quien hace un rato lo recordamos, porque también hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Claro. Fidel, su hermano Raúl, que también lo escuchamos hace un rato, el Che Guevara, nuestro entrañable sí, Ernesto sí. Guevara, y 79 expedicionarios más zarparon del puerto de Tuxpan en el yate Granma, uh-huh. para iniciar así nada menos que la gesta de la Revolución Cubana. Granma es el nombre de una embarcación adquirida. Sí. Yo les conté que tuve la dicha de estar en Cuba. Uh-huh. La última vez fue en enero del año pasado, del 20. El Granma está en el Museo de la Revolución, está expuesto debajo de una uh-huh. cúpula de cristal, digamos. De verdad es una cáscara de sí, nuez. Sí, claro. Es claro. una cáscara de nuez. Bueno, es el nombre de esta embarcación, uh-huh. que la compraron en una localidad de Veracruz, se llama Tuxpan, sí. y la compraron de manera clandestina, uh-huh, obviamente, que como todo, por un claro. grupo de exiliados uh-huh. cubanos que vivían en México. En Cuba estaba la dictadura de Batista. Uh-huh. ¿Sí? Ese grupo de exiliados cubanos estaba liderado por Fidel, uh-huh. y que formaban el movimiento 26 de julio. Sí. Este movimiento fue el que llevó a cabo el asalto claro. al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que fue un 26 de junio del año 53, creo. Ajá. El que comentamos también hace sí, un rato, que exacto. fue un fracaso. Sí. El barco se lo compraron a un estadounidense, Oscar. Qué cosa de la vida, ¿no? Qué vueltas cosa, de la vida. Sí. Mirá la mano que le dio. Los 82 expedicionarios uh-huh. de este movimiento planearon el desembarco, porque lo planearon, pero a pie, sí, juntillas, claro, claro. con fines revolucionarios. Esto lo encabezó, como todos sabemos, Fidel Castro, y participaron, como acabo también de comentar, el Che Guevara, uh-huh. Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, también, claro. Juan Almeida Bosque y Ramiro Valdés, uh-huh. entre otros sí, que sí, sumaban sí. 82. Uh-huh. No era un ejército de miles. No, claro, no. no era un ejército no, claro. de miles. Bueno, tras el fracaso, como comentamos, del asalto este al cuartel de Moncada, efectivamente, fue el 26 uh-huh. de julio del 53. Uh-huh. Fidel y sus compañeros que sobrevivieron fueron condenados a varios años de prisión, pero también les conté que la presión claro. popular fue tan fuerte y el esfuerzo de las familias de uh-huh. los detenidos también hizo que después de 22 meses, ni siquiera llegaron a 2 años de uh-huh. estar presos, fueron amnistiados. ¿Tuvieron qué? Sí, ¿no? Fidel se dirigió a México y uh-huh. desde donde empezó a preparar en claro. México esta expedición a Cuba para comenzar esa gesta de la insurrección armada contra la dictadura de Florencio, creo que se llamaba el hombre, Batista. Fulgencio. Fulgencio. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, perdón, Fulgencio. Sí, Fulgencio me hace acordar a ese Fulgencio que sí, era un, era Don Fulgencio. Sí, Don Fulgencio, que era un hombre que no tuvo infancia, era una historieta gráfica. Exacto. Bueno. Cerca de las 2 de la mañana de ese 25 de noviembre, era un domingo el 25 de noviembre, sueltan las amarras y el yate, este, llamémoslo yate, claro, echó a andar sus motores, en realidad. Con alguna dificultad se separa del atracadero, claro, ¿no?, donde estaba, y pone rumbo río abajo por el amplio canal, era el río Tuxpan, y de ahí se abre del río Tuxpan, desagota sus aguas en el Mar Caribe, ¿no?, en el Golfo. Sí. Pone rumbo a ese río abajo, con las luces apagadas. Que no lo vea. A bordo están los 82. Todo el ejército eran 82 hombres que estaban en absoluto silencio, Oscar, para no llamar la atención de las postas mexicanas que custodiaban todo, ¿no?, en las cercanías. Las primeras horas de ese domingo, horas de la madrugada, ¿no?, el yate navega aguas tranquilas por este río Tuxpan. Están amontonados los 82, uno encima del otro. Claro, realidad, porque es un barco chiquito, es muy pequeño. Es un yate chico. Los expedicionarios pueden todavía ver a esa hora, a su izquierda, algunas escasas luces de la ciudad, y a la derecha todo es oscurísimo, claro, porque se iban adentrando en el mar Caribe. Y el mar de noche es como un gran, una negrura inmensa que uno no ve nada. Exacto. El yate deja atrás las aguas tranquilas del río, ¿sí? Esas aguas eran tranquilas. Claro, río, sí, las deja atrás a estas aguas, atraviesa todas las escolleras de la desembocadura y penetra en las aguas no tranquilas del Golfo. Claro, claro. Hay un oleaje enorme, un viento que bate con fuerza, cae. Recordemos que ese lugar geográfico del mundo es el que produce esos huracanes claro, brutales. Claro. Estoy posteando el mapa. Exactamente. Salieron de la península esta, que creo que es la península de Yucatán. Está Cancún, está enfrente de Cuba. Sí, sí. O sea, ellos iban hasta el extremo oriente. Hasta la otra punta, claro. Sí. Claro. Bueno, y ahí se meten, en el oleaje, en el viento y con una fina llovizna además, ¿no? La embarcación acelera los motores, se balancean de un lado al otro, caen cosas que había en el interior, las olas cubren toda la cubierta y parte del techo. Cuando se aleja lo suficiente de la tierra firme mexicana, en realidad ya en aguas del Golfo, del Mar Caribe, se encienden las luces por primera vez. En su interior, los expedicionarios, los combatientes, se abrazan unos a otros, algunos hace muchos que no se ven. Guevara, que es el médico de toda esta expedición, comienza una búsqueda frenética de los antihistamínicos, porque todo el mundo estaba mareado y, por supuesto, también vomitaban. Claro. Y no los encuentra, Pero sí todos estaban muy emocionados, cantan el himno nacional cubano y abajo la dictadura a los gritos. Claro. Se confunden sus gritos y sus cantos con el fuerte viento del Caribe. No resulta difícil imaginar cuánta alegría y cuantísima emoción sienten Fidel y todos ellos, en realidad. Yo me los imagino, mira, este relato está tan bien redactado, Oscar, que yo me los imagino, ¿no? Claro, porque después de tanto tiempo que venían soñando con esto, ¿no?, y luchando todo, por esto, claro. Hacía 3 años que lo habían intentado en el cuartel Moncada y que fracasaron. Sí. Y cuando al fin se ven a bordo de esta especie de cáscara de nuez, que era un pequeño yate, en medio de ese oleaje fatal de este lugar del mundo, bueno, avanzan decididos hacia Cuba. Y bueno, esto Fidel, antes de la partida, ese 25 de noviembre, les había dicho en una especie de arenga previa, les había dicho que seremos libres o seremos mártires. Les había asegurado que esto iba a pasar. O iban a ser libres o iban a ser mártires. Claro. El mar no había vuelta atrás. No había más vuelta atrás. Para ellos ya no había más vuelta atrás. Por suerte fueron libres. El mar aguardaba a los expedicionarios con una ferocidad, ya te digo, la que uno sabe o conoce, que junto al peso del barco y a las roturas del motor, claro, porque ya venía con algunas roturas, retrasaron la llegada, a, que estaba prevista para el 30 de noviembre, llegaron un par de días después. Sobre el desembarco, cuando desembarcaron en el Extremo Oriente, después el Che Guevara escribía: quedamos en tierra firme, a la deriva, dando traspiés, constituyendo un ejército de sombras, de fantasmas, que caminaban como siguiendo el impulso de algún mecanismo psíquico. Imagínate cómo deben haber estado cuando llegaron a tierra firme, ¿no? Aparte de mareados, aparte de mareados. El 2 de diciembre, entonces, de 1956, en una punta de la del extremo oriental, nombrada como Los Cayuelos, a 2 kilómetros de una playa que son Las Coloradas, en un pequeñísimo municipio que se llama Niquero, en la provincia del Granma, hoy se llama Granma la provincia, a las 6:50, hora local, pisaron tierra cubana. La llegada de esa fuerza, que creo que uno puede decir heroica, entrenada, consciente, de una fortaleza, que a veces si uno la piensa, yo cuando la pienso, a mí de verdad me emociona esta gesta revolucionaria, ¿no? Porque, repito, no era un ejército de miles ni de cientos. No. Eran 82 hombres, nada más. No eran fuerzas armadas, preparadas. No, entrenaron, si bien dispararon, si bien se prepararon, pero no eran. Fidel, un abogado. No eran de carrera militar. No, no eran milicos. Abogado, el Che Guevara médico. Claro. Bueno, marcó el inicio de la derrota de Fulgencio Batista. Y a partir de ese momento comenzó la guerra de guerrillas, Oscar, en aquellas lomas del oriente cubano. Y en esos lugares tan apartados, la sangre y el sudor de todos estos hombres y mujeres forjaron esa revolución que tuvo su triunfo y su llegada triunfal a La Habana, porque recorrieron toda la isla en sentido contrario, aquel inolvidable primero de enero de 1959. Y yo te lo cuento y me estoy emocionando. Sí, claro. Es que no, a partir de ahí... Yo soy rápida para eso, ¿eh? Está muy bien. Es que a partir de ahí muchas cosas. El peronismo tuvo influencias de la izquierda con la Revolución Cubana, el radicalismo también y muchos otros países del mundo, porque estaba el soviético, el comunismo soviético, y otra cosa que parecía muy distinta era el comunismo cubano. Y lo demostró la cantidad de años que duró el comunismo cubano, que dura con sus cambios, con todas sus cosas, a lo que duró el soviético. Mira, si hay algo que se respira en Cuba, las dos veces que yo estuve, los otros días encontré un mail que me había mandado mi hijo hace más de 10, 15 años, cuando fue siendo muy jovencito, fue a Cuba, y que yo lo imprimí porque que él haya podido mandar un mail en aquellos entonces. Claro. Ahora había muchas dificultades con internet, no quiero imaginar en aquel momento. Lo que se respira en Cuba es que la gente, los hombres, las personas son sujetos, no son personas. Objetos. Son personas. No son objetos. Esto de lo. Vos vas por las rutas, Oscar, no ves un solo cartel comercial. De publicidad, ¿no? No. Hay carteles enormes de publicidad, pero de palabras del Che Guevara, de palabras de Camilo Cienfuegos, de Fidel, sus retratos, sus dibujos. Es otro mundo. Sí, es otro mundo. Y recordemos algo que no hay que olvidarse nunca de esto. Hay un bloqueo que lleva más de 50 años cuando hablan de época internet. Internet, los servidores, el servicio de internet es norteamericano fundamentalmente. Sí. No le dejan pasar nada, salvo Rusia ahora, la Unión Soviética en su momento, y algunos otros países se apiadaron un poco y los están ayudando, lo están ayudando y lo van a seguir ayudando, por supuesto y por suerte, pero es una vida rodeada completamente de